yourself is all you ever had. Don't believe in love. Don't believe in hate. Don't believe in anything. But you can't wait. Stupid girl. Son las 10 en punto, en la X96.5. Sábado de parrilla en Carulla. 15% de descuento con cualquier medio de pago en carnes de res, cerdo, pollo y pescado fresco. Válido todos los sábados de 2025 o hasta agotar existencias. Son 20.000 kilos a nivel nacional. Aplica en todos los almacenes Carulla. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Diez de la mañana, un minuto. Aquí estamos dándoles la bienvenida a este conteo, este resumen que hacemos cada fin de semana con los éxitos más importantes del mundo. Las 20 canciones más destacadas, las 20 canciones más importantes que suenan en Norteamérica y en Europa. Aquí vamos con ustedes a acompañar este fin de semana. Gracias por esa compañía desde nuestros archivos X, que desde las 8 andan sonando y trayendo a su memoria buenos recuerdos. Gracias a Nino, a Ronald, Rolando, Victoria, que por acá nos dejaba saludito y nos programaba una canción que creo no alcanzó a sonar, pero con muchísimo gusto para mañana. Todas sus canciones pueden ser tenidas en cuenta, así que pueden seguir programando las canciones que quieran y van a ir engrosando nuestra programación de mañana domingo. Mañana a partir de las 8 hasta las 12 tendremos pues más Archivos X. Para que entonces sigan dejando sus recomendaciones. Un abrazo también por aquí para Carolina López, para John Grijalva Fuentes, que nos saludaba también por ahí tempranito. Por acá Juan José anda pidiéndonos boletas para el Festival Internacional de Teatro de Cali, que abrió ayer con un espectáculo increíble ahí en el Boulevard. Ahorita les contamos más y por ahí tenemos un par de boletitas más para ustedes, así que pendientes de las 20 de la X. Buenos días, Lu, que también está conmigo en este fin de semana. Buenos días, Julito. Buenos días, oyentes. ¿Cómo amanecen? Esperando que muy, muy bien, con todas las pilas puestas, con la mejor actitud, que hayan descansado. Y si no descansaron mucho, bueno, que se puedan desquitar este fin de semana mientras se conectan con la X96.5. ¿Cómo va todo? Hace rato no estábamos juntitos en cabina, ¿no? Exactamente, sí. Hace 8 días no estábamos juntitos. No, usted andaba por allá en el sur. Sí, exactamente. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para llevar hasta ustedes este resumen de hits. Bella familia de la X, me gustaría escuchar The Power of Love de Celine Dion. Qué buen clásico. Bueno, listo. Pa' mañana, mi querida Steffi, lo podremos tener en programación. O bueno, si quieres después del mediodía, también la puedes escuchar. Saludos, Julius. Acá, Cleaning Home. Alex Roldán se reporta desde Filadelfia con nosotros. Mauricio Campo también nos saludaba. Mauro por acá dice, ¿cómo es lo del Festival de Teatro? Me interesa bastante. Listo, Mauro, pendiente que por ahí tendremos un par, como te digo, de invitaciones, porque nuestras chicas de Sound City ayer estuvieron entregando muchas boletas, ¿no? Sí, se vendió. Nos quedan, de hecho, nos quedan 12 invitaciones dobles. Dos invitaciones dobles. Y allí están los horarios. Mire, para que se agenden de una vez por si pueden asistir, ajá, a esta función. Esta función es de pago, entonces es programada para el mañana domingo 25 a las 11 de la mañana en el Teatro La Esquina Latina. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Nacidas para Hacer. Ah, bueno, una se llama Nacida para Hacer. Perdón, a ver, vamos por orden. En orden. Es que pensé que era la misma, pero son dos funciones. No, son diferentes. Entonces tenemos una función mañana domingo a las 11 de la mañana que se llama Urutau, el pájaro fantasma, en el Teatro Esquina Latina. Ok, esas a las 11 de la mañana, mañana domingo. Exactamente, mañana listo, domingo. Listo, Urutau, el pájaro fantasma. En el Teatro La Esquina Latina. Ok. Y en el Teatro Jorge Isaacs, para el lunes a las 6:30 de la tarde, si está Nacidas para Hacer Dragma. A las 6:30 de la tarde, el lunes 26. Listo, nos quedaron esas dos. Cada una, pues es son doble. Dobles. Ajá, entonces, para doble, que vayan acompañados de alguien. Y pues se lo disfruten, porque ya estamos viviendo este Festival Internacional de Teatro en nuestra ciudad. Esta edición número 2025 y está buenísima. Brutalísimo. Consulten la programación, vayan, asistan. Hay muchos espectáculos gratuitos para que acojan toda la programación que hay durante esta temporada del Festival de Teatro. Y aprovechemos estos eventos tan bacanos que llegan a la ciudad de Cali. Así que en un ratito les diremos qué pueden hacer oyentes que están conectados con nosotros en las 20 de la X para llevarse este par de invitaciones. Bueno, y esta vendría siendo la edición número ¿qué de las 20 de la X? ¡Ay! El tiempo se va volando. Creo que es la número 20. Me parece que es la número 20 o la número 19. Recuerden que nosotros vamos a ir publicando a través de nuestra cuenta de Twitter, @laxcaliOficial, cada una de las canciones que hacen parte del conteo con su respectivo número, y vamos a ponerlas en encuesta para que ustedes nos digan si quieren que esa canción suba o descienda dentro del conteo, si quieren que llegue al número 1 o si quieren que se vaya de las 20 de la X. Eso depende de ustedes. Edición 19, mi querida Lu. Ah, 19, ya me estaba yo adelantando. Edición 19 para hoy, que es 24 de mayo, con 10 canciones que descienden, con 3 canciones que permanecen estables y con 7 canciones que suben. Ese es más o menos como el registro de las canciones que vamos a escuchar a continuación. Así que, pues entremos en materia haciendo el resumen respectivo de cómo están las 5 posiciones más importantes. En la casilla número 5, The Weeknd con Playboi Carti, juntos en Timeless. Puesto número 4 para Sabrina Carpenter con Bad Kim. En la casilla número 3, Tate McRae con Sports Car. En Puesto número 2 para Alex Warren con Ordinary. Y en la casilla número 1, Lady Gaga con Abracadabra. Así están las cosas en este conteo. ¿Qué pasará hoy con estas canciones? ¿Cuáles subirán y cuáles descenderán? Bueno, pues ya lo iremos descubriendo con el pasar de la mañana. Y ustedes, obviamente, pueden empezar a reportarse con nosotros a través del 318-860-9616. Por ahí se van a ganar las invitaciones para teatro, pero también van a ayudarnos a contarles a los oyentes de pronto dónde andan ubicados, cómo está el tráfico, dónde ustedes están, qué planes tienen para el fin de semana, qué andan haciendo, cómo los trató esta semana. Bueno, todo lo que quieran chismear, aquí los leemos porque el chisme nos encanta. Mauro nos escribe y dice, ¿qué tal el cielo el día de hoy? Está cambiando el clima. Oiga, sí, hemos sido días muy soleaditos, con un clima muy agradable. Estamos como recuperando nuestra calma. eso parece. No, chévere, chévere. A disfrutarlo. Hoy sí, totalmente. Francisco Castillo desde Popayán, siempre conectado con nosotros también. Dice, buenos días, feliz sábado. Buen día. Con las 20 de la X. Qué cool que andes ahí pendiente de lo que ocurrirá en esta edición número 19 que arranca ya. Con las tres últimas posiciones, las casillas 20, 19 y número 18. Posición 20 para Linkin Park. Está en la cola de nuestro conteo Linkin Park. Con esto que es The Emptiness Machine, semana anterior allí en ese mismo lugar. Semana anterior en la casilla número 18 era que estaba y desciende dos posiciones, cayendo al último del 18, pierde dos casillas y pasa a la posición 20, Linkin Park con The Emptiness Machine. En el puesto número 19 tenemos a Billie Eilish con Wildflower, una canción que ya completa 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que sube un lugar. Y en la posición número 18 estará Charlie XCX, de nuevo Billie Eilish, juntas haciendo Guess. Canción que gana una casilla del 19, pasa a la posición 18 esta semana, completando su semana número 26 con nosotros. Así nos vamos entonces, Lu, con estas tres primeras posiciones, casillas 20, número 19 y número 18. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Keep on lying too.

post and might remix it. Send him to the day, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it. Pull it to the side and get all up in it. Wear him, post and might remix it. Eat it up for lunch, it's so delicious. Boys, but she knows I'd hit it. Charlie XCX y Billie Eilish en nuestro conteo juntas en la posición 18. Qué buena canción, 26 semanas lleva nuestro conteo y bueno, va ahí como de salida, pero todavía le quedan dos posiciones más antes de abandonar el conteo. Exacto. Bueno, ustedes pueden hacer parte de nuestro conteo votando en las encuestas que van a quedar publicadas en nuestra cuenta de Twitter o de X, arroba la X Cali Oficial. Ahí vamos a poner cada una de las canciones que vamos anunciándoles por acá para que nos ayuden a votar. La X96.5 acompaña su fin de semana. Estamos conectados con ustedes a través de laxcali.com, en nuestra website. Y con streaming, pues pueden tener nuestro sonido donde quiera que estén. Y también pueden descargar nuestra aplicación móvil en su teléfono para que nos lleven a todos lados. Exacto, La X Cali, así nos encuentran, La X Cali. Ahora suenan las 20 más importantes de La X. Tres canciones más, avanzando con las casillas 17, 16 y 15. A continuación vienen Grace Abrams, viene Chapel Ron y viene Sabrina Carpenter. Bueno, pues nos vamos con el puesto número 17 y esta canción de Grace Abrams, That's So True, ya completa 18 semanas como parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que sube, quedó en el mismo lugar. Está estable. Está estable. La número 17. En la posición 16 es Chapel Ron, quien sí pierde una casilla, del 15 pasa al 16 con Pink Pony Club. Y en el puesto número 15 tenemos a Sabrina Carpenter con Taste. Esta canción lleva ya 26 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar para esta edición. Número 17, número 16 y número 15, las tres posiciones que van a escuchar a continuación. Pilas que en un ratito les damos ya una pistica para los que quieran ganarse invitación para este par de obras que tenemos del Festival Internacional de Teatro de Cali, que pues arrancó justamente ayer. Así que conectados con nosotros, estas son las 20 más importantes en el mundo. Número 17. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Eyes from across the room. Wait, I think I've been

friend, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. So Número 15. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. De canción con Sabrina Carpenter en la posición número 15 esta semana. 10:32 minutos. Así estamos avanzando poco a poco para conocer cuáles son las canciones más importantes en el mundo. Buenos días, feliz sábado. No puedo escuchar las 20. Está pésima la señal. Ay, ¿dónde estás, Javi? Escríbeme por dónde andas. A ver qué podemos hacer. Sin embargo, si ustedes tienen problema con la señal por donde estén, pues saben que tienen o la aplicación móvil o la página web. Así es, ya saben que pueden acompañarnos y dejarse contagiar por los beats y la buena música que siempre tenemos en la X a través de laxcali.com, ese sitio web, o pueden descargar la aplicación, que es muy fácil de manejar y no pesa absolutamente nada. Es súper, súper, súper fácil. Exactamente. Ahí en el teléfono móvil nos pueden llevar a todos lados. Aquí estamos con ustedes compartiendo el fin de semana, haciéndoles el resumen de lo mejor de la semana. Y esta semana tuvimos estrenos. Tuvimos nuevas canciones que comienzan por allí a ponerse a disposición de su gusto musical. Y yo quiero saber qué opinan de este regreso de este artista que viene con álbum completito y que nos ha presentado pues su nueva canción, su nuevo sencillo. A ver si adivinan quién es. Rock and roll al 500% es lo que nos da. Me encanta, suena este delicioso. Este personaje en esta canción. A ver, se quedaron cortitos. ¿Quién es, pues? ¿Quién es? Ustedes lo conocen muy bien. Y es un gran regreso y muy, muy esperado. El de este personaje que nos sorprende con esta nueva canción. Su primer álbum de estudio en casi una década viene en camino. Y este es el adelanto del álbum. Tommy Yomi de Black Sabbath lo acompaña en esta canción que se llama Rocket. Y es nadie más y nadie menos que Robbie Williams. Dice él, esta canción tiene unas guitarras impresionantes, como se pueden imaginar. Es una canción llena de mucha adrenalina, de ritmo desenfrenado. Y obviamente es una canción con mucha carga rockera. Pero dice él que no todo el álbum es rock, que en el álbum, que se llama justamente Britpop, vienen muchas canciones pop, sino que pues fueron apareciendo cositas alrededor de su inspiración mientras trabajaba en este nuevo álbum, que ya como les digo, pues viene en camino con más de Robbie Williams. Bueno, pues aquí ustedes saben que nos encanta presentarles esos éxitos que están marcando tendencia, las canciones nuevas de sus artistas favoritos y que ustedes van a poder encontrarlas donde siempre van a estar, en laxcali.com, nuestro sitio en la web. Las 20 de la X. Ahí nos cuentan qué tal les pareció este, uno de los estrenos de la semana con Robbie Williams. Jorge Rodríguez dice, buenos días, saludos, abrazos. Lady Gaga sigue en el número uno. Sí, así es, Jorge. Vamos a ver qué pasa hoy. A ver si logra mantenerse Lady Gaga ahí en el primer lugar o la rebasa a otro artista. Así que al mediodía más o menos nos estaremos dando cuenta. Conectado con ustedes, muchachos. Nos dice James Khaled, también se reporta conmigo a esta hora. Andresito Hoyos desde su vehículo escuchándolos, mis niños, besos aquí en el conteíto, love you guys. ¡Epa! Otro love you para ti. Buenos días, espero que estén muy bien reportándome con este súper conteo, Dios los bendiga. Muchas gracias para John Grijalva, que también nos escribe al 318-860-9616. Ahí pueden escribirnos, ahí pueden registrar sus votos, pero también pueden ingresar a Twitter, a nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. Si no nos siguen todavía en Twitter, háganlo, como lo acaba de hacer Eric, por ejemplo, que ya nos sigue por acá, @eri-ICK. Nos acaba de seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. También un abrazo para @joserenanteg. Por aquí también está @gamihurtado, que son de los más recientes seguidores que tenemos. Bienvenidos al WhatsApp de la X. Al Twitter, @familiafilo2314. @familiafilo2314 también nos ha seguido recientemente. @puchingo3. @Néstor374-9406. Y el señor Ronald Jaimes también. Bueno, ahí está la listica de algunos más recientes seguidores que tenemos. Si no lo han hecho aún, háganlo ahora mismo. @laxcaleoficial. Y de una vez, pues registran su voto por su canción favorita. Exacto. Bueno, ya saben que aquí estamos para acompañarlos, para saludarlos y que esta familia cada vez se crece mucho más con muy buena música. Casillas 14, 13 y número 12. Así vamos a continuar con estas tres posiciones. Aquí viene la canción más antigua de nuestro conteo. Pero primero Teddy Swims sonará con Bad Dreams. 18 semanas en el conteo. Ocupa la posición 14 esta semana. Estaba en el 16, gana dos casillas. Teddy Swims con Bad Dreams. Puesto 13 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Esta canción es la que más tiempo lleva dentro de nuestro conteo. 43 semanas se completan desde que ingresó allí. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que pierde un lugar para esta semana. Y a Bruno Mars también lo escucharemos con Apache junto a Rosé en la casilla número 12. Perdiendo una posición del lugar 11, baja una posición y completa su semana 21 con nosotros. Así se mueven los éxitos en la X96.5, 14, 13 y 12, las casillas que vienen a continuación. Número 14. Losing my mind, over shadows and gravity. Por la X, este es un momento VIP desde Autobón Usados. La X está feliz desde las calles de Cali con los amigos de Autobón Usados, pero tenemos una feria increíble y Carolina nos va a estar contando un poquito más al respecto de qué vamos a encontrar los oyentes de la X. Bienvenida. Hola, estamos aquí en Autobón Usados, en la feria multimarca de usados, y queremos invitarlos para que nos acompañen hoy en la avenida Sexta Norte número 4041, donde van a poder encontrar el vehículo usado que ustedes están buscando. Tenemos todas las gamas, tenemos todas las marcas, además el tema de financiación con los mejores aliados financieros que tenemos en nuestro concesionario. Importante, quien quiera vender su vehículo, también podemos darle la opción de encargarnos de todos los trámites. Así que es el momento de estrenar un vehículo con Autobón Usados. Este fue un momento VIP por la X96.5 desde Autobón Usados. Número 13. Número 12. Es Bruno Mars con Rosé en la posición 12 esta semana en nuestro conteo. Son las 20 canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo a través de la X96.5, acompañando su fin de semana. Gracias por estar allí con nosotros, chicos. Hola, buenos días. Un abrazo nos envía Alexander Perdomo en este fin de semana. Oscar Potes, Oscarín, muchas gracias por el cariño y por siempre tu sintonía con nosotros. Ahí va sintonizado en su vehículo con 96.5 la X, escuchando nuestro conteo. Exacto, un abracito para ti. Gracias por reportar que estás allí disfrutando de nuestra programación y del conteo favorito de ti y de toda tu familia. También para Jorge Rodríguez, el abrazo desde aquí, aquí acompañando su fin de semana. Ay, mire, por acá no me mandó Jorge una foto, un TBT, hoy sábado, pero un TBT, de una fotico en una de nuestras salidas de Sport Weekend. Me encanta. Mire que yo siento que uno podría compartir TBTs cualquier día. Sí, pues claro. ¿Cierto? Cualquier día se pueden compartir los TBTs. Gracias, Jorgito, por compartir la foto con nosotros. Una de esas salidas súper divertidas que solemos hacer con nuestros oyentes. Hace rato no hacemos una. Hay que planear una Sport Weekend prontamente. Ay, sí, qué emoción. Vea, oyentes, es Lula que no me deja. Ay, sí, pero ¿cómo se te ocurre? No, ya, ya mismo, jefe. Ya tengo abierto el calendario. ¿Para agendado? Ay, bendito. Bueno, si ustedes quieren ir a ver, vamos a entregar una de las invitaciones. Vamos a entregar primero la invitación para mañana, que es 25 de mayo. Mañana función 11 de la mañana en el Teatro Esquina Latina de Urutau, el pájaro fantasma, que hace parte de toda la programación increíble que tiene el Festival de Teatro en Cali, que ya les contamos arrancó ayer. Tenemos par de invitaciones para el oyente que a través de WhatsApp me diga ¿cuál fue el artista que presentamos ahorita con un estreno musical de la semana? La acabo de sonar la canción. Ay, está muy fácil. Hace un ratito. Si usted quiere ir está a esta función mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Esquina Latina, escríbame quién es y pues dígame que viene ya por su boleta y yo se la guardo. Así de sencillo. Listo, listo. Súper fácil. Ya saben, pueden ustedes ganar simplemente estar allí conectados con la X96.5. Lo mejor de la semana en la X96.5. Y mientras aparece el ganador o ganadora, pues vamos avanzando con tres posiciones más. Las casillas 11, 10 y número 9. En la posición 11 estará The Weeknd con Dancing in the Flames. Ay, tengo que decirles que esta canción no me convence mucho. ¿No? No sé, no es de mi gusto. No has podido digerirla, no. Y ya lleva bastante. Y pues The Weeknd nos tiene acostumbrados a muy buenos hits, pero esta no, no sé. Pero mire, okay, anda ascendiendo, anda subiendo. A los oyentes sí les gusta. En la posición 13, estaba hace 8 días y hoy queda en la casilla 11, subiendo 2 escalones y completando su semana 6 con nosotros. Puesto número 10 para Lola Young con Messi. Esta canción lleva 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde un lugar. Y cerramos con Miles Smith y Stargazing, canción que sube una posición del lugar 10, se queda en la casilla 9 esta semana con su semana 16 en nuestro conteo, Stargazing y Miles Smith. Aquí vamos entonces con estas tres nuevas posiciones, 11, número 10 y número 9. Número 11. Escuchas La X. La X. Son las 10:59 en La X 96.5.

Número 9. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Smith con Stargazing en posición 9 esta semana en nuestro conteo. 11 de la mañana, 7 minutos. Vamos acompañando su camino. Tengo aquí una... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Se me fue la palabra. ¿Qué será? ¿Qué será? Una encrucijada. ¿Por qué? Tengo ganadora de la boleta, pero no me especifica si sí viene por ella o no. Necesitamos que participen de los premios, pero con seguridad me digan sí, ya voy por la boleta, voy, todo el cuento. Porque si no me dan seguridad, entonces, pues, ¿cómo hacemos? Claro, porque la idea, obviamente, es que no se vaya a perder la invitación. Exactamente. Que son eventos que son con pago. Son eventos de pago, sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, mi querida Samirna, confírmame aquí a través del WhatsApp si vienes por tu boleta, sino para sortearla y entregársela a alguien que pueda ir a la función. Quedó súper pendiente. Bueno, la verdad es que ojalá vayas y respondas rápido. Ya escribió. Eso, había que jalarle las orejitas. Sirvió la presión. Listo, o sea, Mirna, puedes venir por tu boleta. Claro que sí, puedes ir con tu pareja. Puedes venir hoy mismo por la boleta o si no, mañana te la dejamos en portería. Pero mañana no estamos porque la función es mañana, 11 de la mañana, para que lo tengas ahí presente. Claro, todas las boletas desde ayer, a los ganadores de ayer, por si de pronto alguno está conectado, todas van a quedar en la portería. Por si de pronto no estamos, para que ustedes no vayan a perder su invitación. Entonces se acercan y el portero, pues con su nombre, simplemente con el nombre, ya les va a decir, ya les va a entregar su invitación. ¿Listo? Exactamente. En un ratito, pues tendremos la otra invitación, que es para la función del lunes a las 6:30. En un momento sorteamos la función del Teatro Jorge Isaac, 6:30 de

gamas, tenemos todas las marcas. Además, el tema de financiación con los mejores aliados financieros que tenemos en nuestro concesionario. Importante, quien quiera vender su vehículo, también podemos darle la opción de encargarnos de todos los trámites. Así que es el momento de estrenar un vehículo con Autobón Usados. Este fue un momento VIP por la X96.5 desde Autobón Usados. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. 11 de la mañana, 21 minutos. Qué bonita mañana, qué bonito día. Qué bonita mañana. Exactamente, hoy en la ciudad de Cali. Qué buen clima en este fin de semana. Gracias a ustedes por la compañía. Aquí está Andrés Cardona y me dice: Julito, comparto tu comentario respecto a Dancing in the Flames. De hecho, suena muy parecido a un soundtrack de un juego, Plantas versus Zombies. ¿Verdad? Dice: cuando escuché la canción dije, carajo, qué copiones. Feliz día y gracias por la compañía. Ay, ya, pues, ya me dio curiosidad. Vamos a buscarlo. Sí, sí, yo quiero ver cuál es. Gracias a ustedes por la sintonía y por estar allí compartiendo con nosotros este fin de semana y enterándose de lo que pasa con sus canciones favoritas, sus artistas favoritos, los más importantes alrededor del mundo, las 20 de la X. Hoy a las 6 de la tarde empezaremos Residente X con buena programación de fin de semana también para que estén súper conectados con nosotros. Lo vamos a pasar increíble. Nuestros super DJs están allí preparando sus mejores sessions hoy, edición retro desde las 6 hasta las 10 de la noche. Para que no se lo vayan a perder, sabemos que ustedes aman los clásicos y ese es el espacio perfecto para que los disfruten. Pero a partir de las 10 de la noche ya nuestros beats normalitos hasta las 4 de la madrugada van a estar increíbles. Ya saben que la X es la emisora que los acompaña sus fines de semana. Bueno, tengo preguntita así facilita para alguien que se quiera llevar esta invitación. Invitación doble a la función del lunes a las 6:30 de la tarde en el Teatro Jorge Isaacs de Nacidas para Hacer Dragma, que hace parte del Festival Internacional de Teatro en Cali. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Fácil, ¿cuál es la canción más antigua de nuestro conteo? Ya lo dijimos, ya lo también. Dijimos. Exactamente. La que más tiempo lleva. Les voy a dar una pista adicional. Lleva 43 semanas. Exactamente, ahí está. Quien me responde correctamente a través de WhatsApp, pues puede venir por su invitación doble. Le doy otra pista. Si se asoma a nuestra página web, pues también puede tener idea. Ah, claro. Vámonos. Ay, con eso tres. Eso sí es trampa. Eso no es pista, eso canciones es trampa. Canciones más. Tres canciones más que hacen parte de nuestro conteo. Vamos con las posiciones. Número 5, 4 y 3. No, mentiras. Sí, 5, 4 y 3. Ay, sí, llegamos rapidísimo. El top 5, imagínate. 5, 4 y 3. Ahí está Tate McRae con Sports Car en la posición número 5, perdiendo dos casillas. Baja del lugar número 3 y se ubica aquí en la quinta posición y acumula su semana número 8. Oh my God. Bueno, Timeless de The Weeknd y Playboi Carti ocupa el puesto número 4 con 10 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que gana una posición. Y cerramos este grupo de tres artistas con Sabrina Carpenter y su segunda canción en nuestro conteo. Ya la escuchábamos hace un ratito con Taste. Aquí está con Bad Cam en la posición número 3 esta semana, permaneciendo estable en esta... ascendiendo una posición porque viene del lugar número 4 y sube a la posición 3 con Bad Cam. Casillas 5, 4 y número 3. Recuerden, denos el nombre. ¿Se vale el artista o la canción más antigua en nuestro conteo? Y se lleva esta invitación para el lunes a esta función del Festival Internacional de Teatro en Cali. Número 5. Take

said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon of me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad? Sabrina Carpenter Badham en la casilla 3 esta semana. Posiciones 5, 4 y 3 es lo que acabamos de escuchar en nuestro conteo. Por aquí creo que hay una respuesta correcta de un oyente que quiere ir a esta invitación del Festival de Teatro en Cali. Buenos días, la canción más antigua es Birds of a Feather de Billie Eilish. Eso me responde afirmativamente por aquí. Ay, pero no me dejó el nombre, caray. Mándame tu nombre completo, por favor. Y la respuesta es correcta. Así que si puedes asistir a la función y venir por tu invitación ahora o mañana, es tuya la invitación para que no te pierdas esta obra de teatro de nuestro Festival Internacional de Teatro en Cali. ¡Y se vendió todo! ¡Qué rico saber que ustedes se van a disfrutar este festival con toda, que van a compartir un ratito en familia o en pareja, chévere, apoyando el arte que es tan bonito! Un evento muy, muy lindo que se extiende hasta el primer día de junio y donde esperamos que, bueno, pues la pasen increíble. Recuerden también que la encuesta está disponible a través de @laxcaliOficial y ustedes pueden votar justamente por allí por sus canciones favoritas para que en la próxima edición, que ahora sí sería la número 20, pues estén las canciones que a ustedes más les gustan en los lugares que quieren. Ya saben, súper sencillo. Y rapidito llegamos ya a conocer cuáles son los dos primeros lugares de estas canciones y estos artistas que se han robado el corazón de ustedes. Exactamente, ya vamos a conocer la número 2 y en un momentito nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y llegaríamos a la número 1. Un saludo para Jason. Jason Daza, puedes venir por tu invitación. Es invitación doble para que vayas a la función del lunes a las 6:30 de la tarde en el Teatro Jorge Isaacs de esta obra, Nacidas para hacer Dracma. Así es que, pues, felicitaciones. Para que te lleves tu boleta, puedes venir aquí a la calle 43 Norte 6N21 en Todo el Art. Si no estamos, es decir, si no vienes hoy, mañana que no estemos en portería, queda tu boleta. Es súper fácil, la reclaman y bueno, se van a disfrutar su obra maravillosa. Aquí está, sin más preámbulos, la número 2 de nuestro conteo esta semana. Número 2. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried on the edge of the knife. Staying drunk and divine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so. you're laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing your brow, sanctuary. Ordinary con Alex Warren en la X96.5. Las 11 de la mañana, 39 minutos. Y así completamos, pues, 19 posiciones. Y estamos listos para conocer cuál es la más importante esta semana. El tiempo se me fue volando, la verdad. Se pasó muy rápido y eso es porque la estábamos pasando muy, muy bien. Recuerden que tenemos una programación súper chévere de fin de semana que no se pueden perder. Hoy tenemos de la A a la X. Tefa llega a las 2 de la tarde para acompañarlos con ese conteo súper chévere, con ese espacio súper chévere donde ustedes van a ayudarla a programar esas canciones que quieren escuchar. De la A a la X. Más adelantito, recuerden que arrancaremos con Residente X Retro hasta las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y mañana tendremos Archivos X edición doble desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, clásico tras clásico. No se lo pueden perder. Ahí está la invitación para que estén 24/7 conectados con nosotros. Aquí tendremos para ustedes, por supuesto, siempre más música en la X96.5. Aquí está el resumen rápidamente de lo que ha sido esta edición 19 para hoy, 24 de mayo del año 2025. Casilla número 20 para Linkin Park con The Emptiness Machine. Puesto número 19 para Billie Eilish con Wildflower. Billie Eilish, AliXCX, juntas en Guess, casilla 18. Puesto número 17 para That's So True de Grace Abrams. Casilla 16 le corresponde a Chappell Roan con Pink Pony Club. Puesto número 15 para Sabrina Carpenter con Taste. Casilla 14, Bad Dreams, Teddy Swims. Puesto número 13 para Birds of a Feather de Billie Eilish. Apaté con Bruno Mars y Rosé, casilla 12. Puesto número 11 para The Weeknd con Dancing in the Flames. Messi con Lola Young en la casilla 10. Puesto número 9 para Miles Smith con Stargazing. Miles Smith, Marshmello y Ken Brown juntos en esta, la posición 8. Puesto número 7 para Lady Gaga y Bruno Mars con Die With A Smile. Addison Rae y su Diet Pepsi, posición 6. Allí tenemos Diet Pepsi con Addison Rae. Perdón, Tate McRae con Sports Car en el puesto 5. The Weeknd y Playboi Carti juntos con Timeless en la posición 4. Esta sí le gusta. ¿Esta sí? ¿Sí? Sí, sí. Beth Kim, Sabrina Carpenter. Ordinary con Alex Warren en la posición 2 que acabamos de escuchar. Y es momento de un flashback en las 20 de la X. Flashback en las 20 de la X. Yeah. Una canción inolvidable, una canción con los Hands On, una canción éxito un día como hoy, por eso es nuestro flashback en las 20 de la X. Un día como hoy en 1997, ellos llegaban al número uno en los Estados Unidos, ahí permanecieron 3 semanas consecutivas. Eran hermanitos, bueno, son hermanitos. Y bueno, su característica principal es que la canción se convirtió en un éxito inmediato. Fue el sencillo debut de esta banda formada por, bueno, eran niños cuando formaron esta banda, los Hands On. Sí. Primer puesto en más de 27 países. Eso incluyó los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, vendiendo cualquier cantidad de copias y pues permitiendo que la canción además estuviera postulada a 2 premios Grammy. Y ha tenido pues reconocimiento en otros rankings importantes del mundo de la música, como el conteo de VH1 de las 100 grandes canciones de los 90. Una canción que definitivamente merecía tener su espacio en esta edición de las 20 de la X, por todo lo que ha logrado y además porque suena delicioso. Canciones como esta ustedes van a poder disfrutar mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en una nueva edición de Archivos X, fin de semana. Nos vamos, pero ustedes siguen aquí disfrutando de los éxitos en la X. Más adelantito estará Tefa para darles gusto con la programación de la tarde en el abecedario musical de la X. Las De la A la X. De la A la X, exactamente. De la A la X, para que ustedes programen sus canciones favoritas. Y bueno, esta noche de Residente X. Los dejamos con el número uno esta semana en nuestro conteo. Grupo Colega se une a la gran feria de usados Autobón. Este 23 y 24 de mayo, no te pierdas la feria multimarca de Autobón usados y aprovecha de bonos de descuento, financiación exclusiva y ofertas imperdibles. Y si necesitas vender tu carro, nosotros nos encargamos. Te esperamos en la avenida Sexta Norte, número 4041. Autobón usados, segundas oportunidades, primeras emociones. Número 1. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Pues nuevamente, Gaga es número uno en nuestro conteo con Abracadabra. Light it on the magic of the dawn moonlight.